ser. Lo que tengo no tiene importancia. Si un amor llegara a mi vida, le abriría las puertas de mi alma. Eso sí, yo he guardado sorpresas, las guardé poco a poco y con calma. Las haré poquito a poquito, para que nunca se canse y se vaya. Yo nací solo para dar, si me dan es mucha ganancia. Eso sí, yo he guardado sorpresas, las guardé poco a poco y con calma. Pero soy muy pobre, te advierto, mi amor. Pero si tú quieres, nos vemos mañana. Yo nací solo para querer, si me quieren es mucha ganancia. Eso sí, yo he guardado sorpresas, las guardé poco a poco y con calma. Pero soy muy pobre, te advierto, mi amor. Pero si tú quieres, nos vemos mañana. Cuando más tranquila te hayes en ese sueño hermoso, oye los ruegos del que de veras te ama, pa' que sepas que te quiero. Prenda amada, que en el mundo no hay otro hombre quien te quiera más que yo.

prenda amada, que en el mundo no hay otro hombre quien te quiera más que yo. Me acerco a tus puertas, hacia los pies de tu cama, tú durmiendo muy ufana y yo velándote alerta, pa' que sepas que te quiero. Que en el mundo no hay otro hombre quien te quiera más que yo. Sepas que te quiero.